Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal. Parece demasiado repetir nuestro pasado, esa locura que nos es tan natural. Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor. Te tengo aquí a mi lado y no puedo controlarlo, ya no me importan los demás ni quiénes son. Pero ahora sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, y es que fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos la noche, y fuimos el tiempo.